Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, que hoy estamos terminando las enseñanzas, ya nos quedan pocos capítulos. El libro de Apocalipsis, capítulo 15, hoy estamos viendo una porción que trata sobre el agradecimiento a Dios. El momento de darle al Señor una alabanza por la victoria concedida, aún en medio de las grandes pruebas. Nosotros en esta iglesia sabemos lo que significa, aún no hasta la sangre, pero en parte, lo que significan las persecuciones, las burlas, el vituperio, la persecución, pero nunca como la gente que va a ser perseguida, que crea en Dios, durante los 7 años que durará el reinado del anticristo en el planeta Tierra. Yo deseo que usted no se quede, querida persona. Se lo digo de corazón, no anhelo en mi corazón que nadie, nunca, mal haría que alguien se quedara, porque lo que viene, prácticamente, solo la misericordia lo puede sostener, la misericordia de Dios. Abre su Biblia entonces en el libro de Apocalipsis y leemos los ángeles con las 7 plagas postreras. Esta mañana estuvimos viendo el capítulo anterior, el 14, y vimos que Dios, para tratar de salvar lo último que queda, la iglesia no va a estar aquí. La iglesia no va a ser capaz, o la iglesia no está capacitada en este momento, en el sentido no de que no tengamos un evangelio de poder ni una palabra de poder, lo tenemos, sino que el número de almas que cada día se están perdiendo es mayor al grado en que se alcanzan a las almas, es decir, es más lo que se está ahora convirtiendo en pagano, en apóstata. Y es tanta la gente que antes creía en Dios que ahora se está pasando, hermano, a un evangelio diferente, o más bien, como dijo Pablo, otro evangelio que no es el evangelio verdadero y eterno. Ellos, todos, hacen parte del gran conglomerado de personas que en vez de ayudar a predicar la palabra de Dios, ayudan a reducir el número de los que se convierten y arrastran la gente. Como la Biblia dice que el Señor no vendría sino hasta cuando se hubiera predicado el Evangelio hasta el fin, la verdad la iglesia no va a estar aquí para el último periodo donde el Señor tendrá que enviar, porque ya lo ha previsto de antemano, ángeles, 144,000 escogidos también, 2 testigos que estarán predicando en la tierra. Dios usará además, como dije, de esos 144,000 de las tribus de Israel descendientes y esos 2 que vienen del cielo, hará el uso el Señor por primera vez a nivel mundial de la predicación por boca de ángeles. Esta mañana hablábamos de eso y Dios enviará a predicar 3 ángeles que volarán por el mundo entero, incluso si es necesario predicarán desde la altura para que la gente del mundo entero se convierta, crea. Pero ahora estos ángeles han logrado predicar, los 144,000 y los 2 testigos, su testimonio como el testimonio de este hermano. Es un testimonio fuerte, poderoso, que hace que mucha gente se convierta al Evangelio de Jesucristo, se arrepienta de sus pecados, y esa gente va a ser librada, oígame bien, va a ser librada aunque el diablo los mate, aunque el anticristo los mate. Satanás cree, el anticristo cree, que al matar a los cristianos de esa época, él ya tuvo la victoria, pero qué gran error y qué gran dolor para él, cuando él descienda al infierno enviado por Cristo y vea que esas almas no están allí, que esas almas están en la gloria de Dios, que viven para siempre aunque sus cuerpos hayan sido decapitados. Y es una victoria lo que ocurre allí, porque en medio de la persecución hacia los cristianos y el odio hacia el Evangelio, la matanza de miles de seres humanos por creer en Jesucristo, también el resto del planeta habrá solamente 2 clases de personas: los que están esperando a ver qué va a pasar y los que ya sencillamente se marcaron, aparte de los cristianos. Y esa gente que ya se marcó, nunca conocerá el cielo. Siempre, para siempre, será su tormento. El libro de Apocalipsis 14, que lo vimos antes, habla de que la persona que se llega a dejar marcar en la frente o en la mano, ni porque se quite la mano, ni porque se quite la cabeza, va a ser salvo. Ahora, desde luego, viene el 6to paréntesis que ocurre en el libro de Apocalipsis. Este paréntesis ocurre mientras, como que Dios está preparando lo último que viene ya. Hasta este momento ya han pasado un poco más de 3 años y medio. Y en este momento ya no quedan sino 7 últimos juicios, 7, que se van a derramar sobre el planeta Tierra. Y esos juicios son los más terribles, peor que los anteriores juicios. Si quiere hablar, o si usted quiere más bien entender para poder hablar de estos juicios y verlos un poquito más explícitos, aunque serán tan duros en esa época que mis palabras no alcanzan a explicarlo, tenga por lo menos a bien ver en la internet que hemos colocado de un, llamémoslo así, documental que lo exhibió History Channel. Hemos tomado un extracto y lo hemos colocado en la internet para que usted por favor vea en la primera página de nuestra página oficial del Movimiento Misionero Mundial aquí en Bucaramanga, en Colombia. En la primera página va a encontrar usted 7 señales del apocalipsis. Véalo, toque allí, espere un poquito a que le carguen el computador y lo va a ver, para que usted tenga una idea. Si no lo consigue, véalo entonces y lo vuelven a repetir en History Channel. Desde luego que lo que va a pasar es tan horrible que la gente que se salve tiene que darle las gracias a Dios. Eso es lo que está pasando en este paréntesis del capítulo 15 del libro Apocalipsis. Antes de que salgan esos ángeles con esas 7 plagas, viene en el cielo, dice la Biblia, otra señal grande y admirable, la vio Juan. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también, dice él, como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado, ¿y qué dice allí? La victoria sobre la bestia y su imagen. Tal vez usted se pregunte, ¿cómo así, pastor? ¿Acaso Apocalipsis 13 usted no dijo que nadie podía ganarle a la bestia? Es verdad. ¿Que nadie podía matar a la bestia? Es verdad, ningún ser humano la puede matar, ni la puede derrotar. Entonces, ¿por qué está hablando aquí de la victoria sobre la bestia? Porque aunque hayan muerto, han obtenido victoria, porque no se fueron con el anticristo ni el diablo para el infierno, sino que son de Cristo, le pertenecen a Cristo. Y dice aquí, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, ¿y cómo estaban ellos? En pie, sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual, por lo que Dios es santo, que dice allí, por lo cual todas las naciones, todas, vendrán, eso se va a cumplir un día, vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hasta allí queremos dar una explicación breve a estos pasajes de la Escritura. ¿Sabe usted que estamos en tiempos difíciles en los cuales el ser humano no sabe, ni siquiera no entiende lo que significa ser uno de Cristo Jesús y aguantar y esperar con paciencia, aunque le vengan a uno pruebas, dificultades y aunque la carne tire, hacerle caso omiso al llamado de la carne y aceptar la obediencia al Señor con paciencia, que no es fácil? Aquí hay personas que se salvaron de la gran tribulación. Y también hay personas que aunque ya están muertos, le están dando gracias a Dios en un lugar en el cielo que dice que es como un mar de vidrio. Y abajo se ve como fuego, porque ese fuego nos habla de la prueba a la cual ellos estuvieron expuestos. Y además ellos están cantando de alegría porque ellos alcanzaron la victoria. Y saben que aunque su cuerpo está tirado abajo y el anticristo lo despedazó y está aquí abajo su cuerpo, ellos también cuando Jesús baje van a resucitar y van a recibir su cuerpo glorificado. Por ahora su espíritu y su alma están arriba con el Señor y están cantando, y cantan con gozo. Aquí abajo en la tierra hay otros que están siendo perseguidos, están tratando de llevar victoria adelante. Quiero decirle que esto nos habla a nosotros claramente de que mucha gente aún reconoce que es preferible dar su vida, pero no echar atrás. No espere usted a que venga ese día. Le voy a decir estas palabras que no quiero que le resulten, y si le resultan así, fuertes y dolorosas, tómelas no como este pastor que es cansón y molestón, sino como que vienen de parte del Dios del cielo. Quiero decirle, hay cosas que a nosotros nos parecen ridículas a veces, y como extremistas. Y hay gente que dice, yo creo que Dios es amoroso, y por lo santo que Dios es, Dios tiene que como que tener paciencia con uno hasta que uno camine. Sí, es verdad. El Señor es paciente para con todo, dice la Biblia. No esperando, como dice Pedro, que ninguno se pierda, como decíamos esta mañana, sino esperando que todos, y dice, procedan al arrepentimiento. Este auditorio, el IN que hemos construido aquí y estamos construyendo, ya está empezando a llenarse. Pero quiero decirle que hay lugares donde se han construido auditorios inmensos y ahora están casi vacíos. Y también celebraron el término de su construcción, el cierre de tejas, como dicen algunos. Y han celebrado victorias grandes, pero no perseveraron hasta el fin. Yo sé de pastores que predicaron durante muchos años y ahora no están. Conocí el testimonio de un pastor que quiero ponerlo hoy para que usted piense que esto es algo que tiene uno que mantenerlo hasta el fin. Este pastor le gustaba mucho, hermano, tenía a bien predicar, ganar almas, lo invitaban a muchos países a ganar almas y era un gran predicador. Llamaba al Señor a las almas a través de este hombre y las almas venían por millares. Dios lo usaba en sanidad grande a este hombre, en liberación, los demonios salían cuando este hombre predicaba. Pero había un secreto que este hombre guardaba en su corazón. Ese secreto es que a este hombre le fascinaban, le hechizaban los carros. A él los carros lo volvían como loco. Y su afición era mirar carros, modelos de carros. Él se imaginaba en 50 carros, todos los carros. No es pecado que a usted le guste un modelo de carro, por favor. O que usted mire una buena máquina. Pero además de los carros, también las mujeres eran la debilidad secreta de él. Era un hombre casado. Y amaba a su esposa, tal vez sí, de palabra. Porque una cosa es lo que se dice de aquí para afuera y otra es la que está aquí adentro. Usted puede decirle a alguien, mi amor, mi vida, mi tesoro, mamacita, muñequita, gordita, que se lo debe decir es a la mujer, no a otra. Y aquí se lo dice, tal vez de acá para afuera, pero en lo profundo de su corazón está el deseo, el anhelo por otra persona. Y Dios lo ve. Y Dios conoce eso. Y este hombre, como Salomón, cayó en eso. Salomón se salvó. Y este hombre, no sé, creo que no. Dios le habló a Salomón en el Antiguo Testamento. Y le dijo, no pretendas el oro. No ames el oro. Y Salomón no amaba el oro. Le dijo el Señor que se cuidara de las mujeres. Y no se cuidó de las mujeres. Y Dios le dijo que se cuidara de los carros. Y Salomón construyó una ciudad tan grande, más grande que dos Bucaramangas, dedicada solamente a más de 1,000,000 de caballos que él tenía. Caballerizas y caballos que quedan en el registro arqueológico y se encuentran esos establos que ocupaban ciudades, una ciudad entera dedicada a los caballos. A Salomón le dañaron el corazón las mujeres. Y aunque él amaba y buscaba el rostro de Dios y escribió muchos salmos y proverbios, Salomón, si no es por la gran misericordia de Dios, se salvó al final. Pasó raspando, no lo sé, pero se salvó, dado lo que dice el libro de Eclesiastés en el último capítulo. Siendo ya un abuelo, él le pidió perdón a Dios y dijo, vanidad de vanidades. Él dijo que en esta vida, todo lo que había en esta vida era una vanidad. Que le bastara al hombre gozar de lo que Dios le daba, sea poco, sea mucho, gozarse de la mujer que Dios le dio, serle fiel, hermano, y sobre todo, tener el corazón para Dios. Y aún habló hasta de los que escriben muchos libros y tienen muchas letras, mucha sabiduría, dijo que todo eso era también vanidad y aflicción. Pero Salomón tuvo 1,000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. No hay plata para tanto mercado. Pero él no sé cómo lo hizo. Y las mujeres le dañaron el corazón a Salomón. Y también reunió muchísimo oro y plata. La Biblia dice que llegó el día en que las calles de donde Salomón, hermano, estaba reinando, se encontraban los pedazos, las piedras de plata pura. Y la gente le daba una patada. ¡Ah, plata, plata! Dice que la plata llegó a ser como la piedra, las piedras de la calle. De tanta riqueza. Pero al comienzo, ese no fue el deseo de Salomón. Al comienzo Salomón le dijo, cuando Dios le dijo, pide pídeme lo que quieras, pídemelo, yo te lo daré. Y ese hombre le dijo: Señor, te pido ante todo, yo veo un pueblo muy grande al que tengo que pastorear como rey, al que tengo que dirigir, y te pido, Señor, que me dé sabiduría para administrar esto. Dame, hazme un hombre sabio. Y Dios le dijo: mira, por cuanto me pediste sabiduría, y no me pediste ni oro, ni carros, ni nada, te voy a dar no solamente la sabiduría, sino te voy a dar mucha riqueza. Así que no era pecado que ese hombre fuera rico, sino que la riqueza, los bienes que él consiguió, hicieron que él pusiera su corazón sobre eso, y se apartó del Señor. La Biblia dice que las mujeres que tuvo Salomón le dijeron: papi, ay papi, diga que sí, mi amor, ay sí, ay gordo, venga, regáleme ahí una platica para hacerle una casita allí a unos ancestros, a unos, ¿cómo le digo? A ver, papi, porque es que hermano, el diablo se viste de hermano de ángel. Y le dijo: mi amor, es para, y era al final de cuentas para hacerle templos, no a Dios, sino a los dioses paganos, a los demonios. Eso es como si hoy una hermana en Cristo le dijera al esposito: ay papi, regáleme, sí, mire esa cadenita tan linda que yo me vi tan bella, y es con estampita de María, con el Sagrado Corazón. Que un altarcito, y levantan un altar en su casa, hacen una gruta, cosas que son para los demonios. No se ponga bravo conmigo, son para los demonios. Aunque tenga nombre de santo o de virgen, no la recibe Dios. Y Salomón se dejó sugestionar por el amor, por el cariño, y terminó haciendo lo que no debía hacer. Instigado por las mujeres, construyó templos a los demonios, a Kiun, a Kemos, al dios Renfán, a todos esos ídolos de la antigüedad, al dios que pedía sacrificios de niños. A todos ellos Salomón le sacó una platica para ayudar a sus esposas, y terminó lejos del corazón de Dios. Y este pastor que yo estoy contando tenía en su corazón un amor exagerado por esos bienes, hasta que un día, después de predicar un mensaje glorioso allá en los Estados Unidos, este hombre, quiero decirle que salió, como la gente a veces sale y a veces se le echan encima al predicador, sobre todo cuando es de talla internacional. Y mire eso, que es tan tremendo eso, hermano. Le buscaron otra salida al predicador donde nadie lo molestara. Pero cuando ese predicador iba saliendo por allí, él salió tranquilo, ya iba a buscar vehículo para transportarse, le habrían pedido taxi, pero algo pasó. De repente vino como una ráfaga de viento, hermano, un carro ultramoderno, un carro tremendo, tremendo, tremendo, como sacado de una revista de esas del futuro. Y era una persona que había estado en el culto. Y le dijo: hermano, Dios lo bendiga, qué mensaje, qué bendición, hermano, gloria al Señor. Hermano, discúlpeme, con todo el respeto, ¿será que yo lo puedo acercar al hotel donde usted se está quedando? Dijo: pues, ¿qué le digo? No, y viendo el carro, pero cuando baja el vídeo bien, era una mujer que parecía esa de revista, hermano, como a él le gustaban. Y se queda mirando a esa mujer, y sus ojos se le fueron prendados tras la hermosura de la mujer. Dos cosas se las juntó el diablo en una sola noche: la mujer hermosa y el carrazo. Acaba de predicar, sí, se acaban de convertir las almas también, se acaban de sanar los enfermos también, pero la tentación está a la puerta, dice la Biblia. Él dijo: está bien, no es tan lejos. Subió al carro, y por el camino no sabemos qué haya pasado. Este hombre ahora está acostado debajo de ella, y ella está acostada encima de él, en un hotel. Están teniendo una relación íntima los dos. Están ahí en el pecado. Y de repente, en un instante, esa mujer del rostro tan hermoso que tenía, se convirtió en el rostro como el de un caballo, con dientes grandes, con cuernos. El rostro de una bestia aterradora. Era un demonio aterrador. Y le dijo: tú me tuviste así, porque yo estuve muchísimos años debajo de ti. Y ahora, ¿quién es el que está encima? Le dijo el diablo. ¿Quién es el que está ahora encima de ti? Dijo: yo. Y cuando este hombre vio a esa que era supuestamente una mujer y que puede ser una mujer, pero vio, Dios permitió que él discerniera, que viera con los ojos del Espíritu, viera lo que realmente había en esa mujer, era un demonio. Y encima de él, el diablo le gritaba: estarás para siempre debajo de mí. Él comenzó a gritar como un loco, salió corriendo como estaba, casi desnudo, salió corriendo, y dicen que ese pastor todavía está loco, loco, loco, loco, loco, gritando. Sabes que muchas personas Dios les habla y les dice: detente. Y muchos dicen: ¿quién me ve? ¿Quién sabe? Nadie sabe, esto solo lo sé yo. Nadie sabe, nadie sospecha nada. Y guardan en su corazón un anhelo que no corresponde, que no es de Dios. Y la Biblia dice que nosotros debemos estar preparados para resistir, aún si fuera posible, hasta la sangre. Aunque me maten, aunque yo tenga que sufrir, aunque tenga que morir. Y ese ejemplo está hoy dado en el capítulo 15 de Apocalipsis, de personas que tuvieron que, hermano, permitir que sus hijos mueran de hambre. ¿Usted permitiría que un hijo suyo muriera de hambre? Difícil de contestar eso, ¿cierto? ¿Sabes tú que una vez, en la antigüedad, ellos nunca se imaginaron que pudieran llegar días de tribulación como los que vinieron a Israel? Y Dios les dijo: porque ustedes se la pasan adorando ídolos, porque ustedes se la pasan alrededor de la borrachera, alrededor de la grosería, alrededor de la banalidad, ustedes un día, y vienen y me adoran, y vienen y me alaban a mí, pero no quieren dejar eso, un día se van a comer, ustedes las mujeres de Israel, y los hombres se van a comer a sus propios hijos, se los van a comer. Tal vez a usted le parezca duro lo que yo estoy diciendo, pero pasó. Y vinieron días, usted lo va a ver en el libro de las Lamentaciones de Jeremías, en los cuales las mujeres se peleaban el hijo de quien se comerían en ese día. Llegó tanto asedio, llegó tanta hambre, que las mujeres cocinaban a los niños pequeños, mujeres que habían alabado a Dios, que habían cantado salmos y que habían cantado coros, mujeres que ayudaron y hombres que ayudaron en el templo, terminaron cocinando en una olla, hirviendo a sus criaturas de meses, hasta de 2, 3, 4 y 5 años. Se las comían y se ponían de acuerdo: hoy el hijo de fulana, mañana el hijo de perana, pasado mañana el hijo de fulana. Y eso pasó. Ellos nunca creyeron que eso pudiera venir. Hoy nosotros los pastores le predicamos a las almas: van a venir días que ustedes no tienen ni la menor, que no tenemos nosotros ni la menor idea de lo doloroso y lo terrible que va a ser eso. Pero ahora que hay tiempo, usted renuncie a las cosas que le parecen tan duras de renunciar, tan difíciles de dejar. El Señor Jesucristo dijo: es mejor que entres con un ojo y no con los dos al reino de los cielos, en vez de que te vayas con los dos ojitos al infierno. Es mejor que si una mano te hace pecar, esa mano quítatela, dijo el Señor. Es una parábola muy preciosa. Quítatela si es necesario, no te vayas a ir con las dos manos al infierno. Mira lo que dice el pasaje de la Escritura, que estos hombres habían vencido, aunque les tocó que morir y entregar a sus hijos a la muerte por causa del testimonio. Quiero decirle que vino en estos días a Colombia un hombre que pudiera ser el anticristo. Yo no he dicho que sea el anticristo, pero muchos pastores en el mundo entero afirman que él es el anticristo. El príncipe de Asturias, que estuvo en estos días con el presidente Uribe. Ese hombre habla más de 10, 12 idiomas, o más tal vez. Y yo aquí específicamente, si usted quiere saber opiniones al respecto, hay muchas en la internet. Pero me atengo a la palabra de Dios. Y este hombre, Jesús de Nazaret, vino para ser despreciado. Es decir, el cuerpo del Señor Jesús fue molido, él fue escupido, le insultaron, le vituperaron, le dieron golpes en la cara y le vieron, como dice Isaías, a él su físico, y el físico del Señor Jesucristo no era un físico como de hombre de revista, de concurso de hombres, si se pudiera llamar eso así. No. Dice: le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es decir, la gente iba a querer al Señor Jesús no por la apariencia tan linda que tenía, sino porque él era, y él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único Salvador. Pero el anticristo es totalmente lo contrario, apariencia total. Ese hombre mide casi 2,30 o 2,20 y pico centímetros de altura. Todo hombre que se le acerca a él le da casi por el pecho. los hombres de 1,80 le quedan como bastón a él. Donde ese hombre va, la gente del planeta se pone de pie. Se han puesto de pie solo ante él y no ante presidentes. Han habido en reuniones donde él está o donde él va a estar presidentes de varios países. Y cuando presentan el presidente de Francia, el primer ministro de Inglaterra, la señora ministra de tal país, todos aplauden. Pero cuando él dice, y ahora con nosotros el príncipe de Asturias, todo el mundo se pone de pie. Y toda la gente se queda mirándolo así, que se le cae la mandíbula. Lo vi en estos días en televisión, llegó a Colombia. Y fue y ofreció, él es de todas las religiones. Si hay que adorar a María, él adora a María. Si hay que adorar a Alá, él adora a Alá. Le juega a todo. Porque el anticristo será el hombre que va a propiciar la unión de todas las religiones. Estuve en Colombia. Quiero decirle una cosa. Le hará la guerra y la vida imposible a su familia si se llega a quedar. Y si usted se llega a quedar, Dios lo guarde, mi hermano. Si usted se llega a quedar, nunca deje que lo marque. Aunque le toque a usted que dejar morir a sus hijos. Aunque usted vea a sus hijos morir de hambre, es preferible que usted llore el dolor de verlos morirse de hambre y no que usted con ellos nunca vean al Señor. Son días difíciles los que se acercan a la iglesia, pero hay días de victoria también. Nosotros hemos tenido persecución aquí y estamos viendo hoy una victoria grande, alabado sea el nombre del Señor. Nos persiguen y entre más nos persiguen, el Señor más puertas nos abre, más puertas nos abre. Si estás pasando por un momento difícil, resiste. Hay una enseñanza hoy que la vamos a ver, también nos sirve en el capítulo de hoy 15 de Apocalipsis y está en Mateo 25, la vamos a ver ahorita, pero terminemos esta parte del 15. Y dice claramente que ellos entonces estaban en pie sobre el mar de vidrio. ¿Y qué tenían en la mano? Tenían las arpas de Dios. Las arpas de Dios. ¿Y qué hacían? ¿Esas arpas eran de quién? Dice que de Dios. ¿Sabes tú que Dios fue el que hizo los instrumentos de música? Los que estaban en el cielo y servían para adorar. Capítulo 15 de Apocalipsis, capítulo 15, verso 3. Verso 2 al final. Y con eso dice que cantaban, además de tocar las arpas, cantan. ¿Y qué cántico cantaban? El cántico de Moisés que está en Éxodo capítulo 15, usted lo va a ver allá en su casa. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Y qué más cántico dice allí? Y el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Sabe que los cánticos, la Biblia dice que hay música, hermano, que alaba a Dios, que glorifica a Dios, y hay música que es canción como de ramera. Dice, cantará Tiro, canción como de ramera. No recuerdo dónde está el pasaje, si alguno me recuerda, por favor. El pasaje que dice, cantará Tiro, canción como de ramera. Meta en su celular la palabra Tiro y busque y ahí encuentra. Los que tienen la Biblia en celular. Y mira esto. La Biblia dice que hay música de Dios y música que no es de Dios. Hay gente que dice que toda la música es de Dios y eso no es cierto. Si el mismo Señor dice que hay música, canción como de ramera, no es porque sea de Dios. Estamos en un momento también difícil, en el cual el anticristo, sobre todo Satanás. Satanás ha estado trayendo gente hacia él con música, incluso hasta religiosa. ¿Sabías tú que hay música que parece o que parece que alabe a Dios y glorifique a Dios? Y es música organizada por Satanás. Mire, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vea conmigo en el libro de Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28. Vamos a ver Isaías 14 primero. No toda la música es diabólica, desde luego. Y hay música que no es cristiana y no es del diablo. Pero se trata de discernir qué es lo que oímos nosotros y qué es lo que nos hace daño a nosotros. Yo quiero que usted vea conmigo, por favor, Isaías 14 por un instante. Allí nos habla de que él era, bueno, Lucifer o Luzbel, era el que dirigía las alabanzas en el cielo. Era el director de alabanza. Pero un día él usó la música para contratar, es decir, para producir un cambio en los ángeles de Dios. No solo usó las palabras, sino también la música. Allá arriba, él también con la música organizó un grupo que se fuera del lado de Dios y Dios los mandó con su música para otra parte. A Satanás y a sus cantores. Dice Isaías capítulo 14, permítame un segundo, encontramos allí que cuando Dios lo creó a él, porque usted sabe que Satanás no era antes Satanás, era luz bella, Lucifer, era luz bella antes, y el Señor lo creó a él como el ángel más hermoso que había en el cielo, el más hermoso en su vestidura, y el que cantaba más lindo, y el que componía canciones lindísimas, era él. Así que usted me dice, pastor, pero esta música es bonita. Sí, es bonita, pero no le gusta a Dios. No necesariamente porque algo sea bonito, le tiene que gustar a Dios. Mira en Isaías 14, ahora sí. Vamos a leer el capítulo, entonces, versículo, por favor, en el 11. Alabado sea el nombre del Rey. Dice que Dios lo mandó a él con las arpas que el mismo Dios le hizo. Porque Dios le hizo la música, los instrumentos, y se los puso a él, y él los corrompió. Verso 11. Descendió al Seol tu soberbia. ¿Y qué más? ¿Qué fue lo que Dios le mandó al fondo del abismo? La música, porque dice allí, y el sonido de tus arpas. ¿Qué mandó Dios a lo profundo? El sonido de las arpas, el sonido de la música de Satanás. El sonido. Hay gente que dice, el sonido no es malo, lo que es mala es la letra. ¿Cuántos han escuchado eso? Gente que dice, pero el sonido no es malo, lo que es mala es la letra. Si la letra dice cosas malas, pues es mala. El sonido puede ser malo. Dios lo mandó a él porque su sonido no era bueno. Y ahí no está hablando solamente de los cánticos. Ahora a ver que también lo mandó por los cánticos. Pero yo le voy a decir a usted esto, escucha acá. Si usted está escuchando algo, yo he colocado esto de ejemplo en otros cultos. Oiga esto. Si usted escucha, por ejemplo, esto. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pararam, pam, pam, pam, pam, pa, pa, para, pa, pa, pa, para, ra, ra, ra, ra. ¿Qué se imagina ahí? Eso es una orquesta de guerra. Padre eterno, Dios mío. Hay que revisar el discernidor de música, hermano. Con respeto se lo digo. ¿A qué le suena eso? ¿A música de quién? De niños. ¿Sí? A música de niños. Y nadie le dijo que era de niños. ¿Cierto? Si usted escucha, por ejemplo, este sonido, permítame que le diga, escucha este sonido. Vamos a colocar un ejemplo. Ta tan, ta tan, ta tan, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. ¿Qué escucha usted? ¡Tiburón!, dijo el hermano. ¿Cierto? ¿Qué sensación le transmite eso? Terror, peligro, algo viene, ¿cierto? Suspenso, intriga. ¿Vio algo? ¿Yo le mostré algo? Nada, usted solo oyó música. ¿Sabe que hay música que altera el estado de la persona? ¿Sabe que la música puede dañar? La sola música puede dañar. Hay gente que dice, pastor, pero yo canto música cristiana. Lo que pasa es que una cosa es que al pastor no le gusta el reggaetón, no le gusta el vallenato, no le gusta la música ranchera, cristiana. Mira, hermano, es que el pastor no le gusta el merengue. Eso es cuestión de gustos, hermano. No, ¿quién te dijo? Hay música que hace daño. Hay música que lo pone a usted triste o lo pone alegre. ¿Cierto? Yo acabo de tomar una foto a uno de los niños de nuestra congregación. Estábamos cantando, no recuerdo qué coro, hermano. Aleluya, ¿sí? Aleluya. Y dando las palmas. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es. Y este niño tiene 2 años. Estaba ya que se le daba esas manos, hermano, con ese gusto. ¿Quién le dijo a él que era música cristiana? Nadie. ¿Qué hace que un niño se ponga de pie y sienta ganas? El sonido. ¿Será que este niño entiende qué es? Nuestro Dios poderoso es, santo es. 2 años entenderá eso? Probablemente no. ¿Qué es lo que lo hace a él moverse? El sonido. El sonido. ¿Sabes tú que Satanás es experto en producir sonidos tan tremendamente bien compuestos que hace que el alma de la persona sea robada? Estaba escuchando la conferencia de este hermano en los Estados Unidos, pastor, y ha sido músico por muchísimos años. Este hombre en esa conferencia, Frank Garlock, que le invito para que usted entre a la internet y busque y se baje los mensajes del pastor Frank Garlock. En uno de sus mensajes decía él que alguien le llamó y le dijo: pastor, pero si usted dice que la música es mala, entonces es como decir entonces que todo es malo. Entonces, pastor, todo es malo, para usted todo es malo. Y dijo: no. Dijo: pastor, dígame, ¿una guitarra es mala? Hermano, una guitarra no es mala. ¿Un piano es malo? No, un piano no es malo. ¿Un tambor es malo? No, hermano, un tambor no es malo. Pero sí puede llegar a ser malo lo que se hace con el tambor y lo que se hace con la guitarra. Y dijo: no, yo no creo eso. La música toda es de Dios. Y le puso el ejemplo que yo le puse a usted y agregó esto. Si yo digo, y si usted músico me ayuda, hermano músico, venga usted, o usted hermano, cualquiera de los dos, y tóqueme el do, re, mi, fa, sol, así. Toquemos desde do. Vamos a hacer la cadena, bueno, esta primera escala. Del do. Usted lo puede acompañar con el teclado, hermano. El do, tocando una sola tecla. Una sola tecla, el do. Do. Vamos a tocarlo paso a paso. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. De ahí para atrás, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Eso. Eso es un lenguaje. Es un lenguaje. ¿Qué lenguaje utiliza usted? ¿Qué idioma habla usted? Bueno, hay un niño que habla español, los otros no saben hablar. Gloria a Dios. Hay uno que contestó, se me entendió claramente. Bueno, los que hablan chino, entonces. Si hablara yo otro idioma que usted no conoce, ¿usted me entendería? No me oiría. La Biblia dice que hablemos nosotros de tal forma que los que nos escuchan nos puedan entender lo que nosotros decimos. Amén. Pero la música tiene un lenguaje que usted no lo entiende, pero su espíritu sí lo entiende. Y su alma lo entiende. Aunque usted no entienda, le está haciendo daño. Y le coloqué el ejemplo de tiburón. Y de Pinocho, o de Pimpón. Pimpón es un muñeco muy grande, barrigón ese. Fue el que yo canté. Pero ahora le voy a decir lo siguiente. Mire usted, vuelvo a tocar rápidamente, do, re, mi, fa, sol, así rápido, los dos, tres, hermanos. Con esta música, usted también puede tocar una canción grosera. Usted ha escuchado por ahí ese cantante colombiano, dice que tengo mi camisa negra, y es una sarta de vulgaridades encubiertas. Y usted, los niños ahí cantando que tiene la camisa negra, tengo la camisa negra y tengo la camisa negra. Vea, los cristianos ya botamos la camisa negra hace rato. No porque usted esté prohibido que use una camisa negra, yo también tengo camisa negra, pero me refiero a la vestidura espiritual. Alabado sea el Señor. Hemos sido vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. Satanás siempre quiere que usted tenga la camisa negra. No tengo nada contra Juanes, Dios lo bendiga y se convierta a Cristo. Pero quiero decirle que así como con la tecla que el hermano tocó y las notas que tocó nuestro músico en la guitarra, con eso se pueden cantar alabanzas a Dios, o se pueden decir groserías, o se puede cantar música para Satanás. ¿Un do es malo? Toque el do. ¿Cuántos dicen que do es malo? ¿Do es malo? Bueno, ¿no? Do. Bueno, un poco desafinado. Do. ¿Cierto? O tal vez un la. ¿Un la es malo? La. La, la, la, la, la. ¿No? La no es malo. Suena bueno la, ¿no? ¿Cierto? Pero si llega y dice una grosería, la 50 por tanta, la 50. No es con la de esa la del músico. Pero digo yo, con esas teclas se pueden producir sonidos diabólicos. Al Señor no le gusta que nosotros le compongamos música, sino la que Él autorizó en la Biblia. Y ahí la Biblia dice que es con himnos espirituales, música que alabe y glorifique al Señor. Muchos han creído que al traer música del mundo y tocarla en la iglesia y ponerle música cristiana, ya Dios tiene que recibirla. No. Yo quise tomarme un atrevimiento. Yo tengo un dolor muy grande porque a veces se ha predicado solamente, y no porque me duela que prediquen contra el rock, no, yo fui rockero durante 20, 25 años y canté música rock y le canté música a Satanás. Pero le quiero decir una cosa, no crea que solamente el rock, esa música pesada y asquerosa que hay por ahí, es la única música que es satánica. Yo he escuchado música cristiana con rancheras. Rancheras. y la ranchera, que dicen que es ranchera cristiana, es también tan pecaminosa como la música rock cristiana. Y el merengue es tan pecaminoso, aunque la letra suene bonito, es igualmente pecaminoso. Y a mí me duele esto, porque aún dentro de muchos hermanos que yo conozco cristianos, pasan y hemos cometido el error, porque yo también he cometido el error, de que porque no está vestido con los pelos así parados, ni totalmente desnudo, o con tatuajes en el cuerpo, entonces ese no se puede parar en el altar. Pero viene otro vestido de cristiano, con corbata, con saco y con guitarra de palo, o un instrumento bonito, y porque como es cristiano y no viene vestido de rockero, la música que él canta, entonces necesariamente esa música también es de Dios, y aunque tenga canciones y música, hermano, que le haya, perdón, puesto letra de Dios, la clase de música ya no la acepta el Señor. Eso puede sonarle a usted muy chocante, muy fuerte. Decirle a usted que solamente cante o escuche música en su casa, que sea música solo cristiana, vuelvo y lo repito, como lo dijo Frank Carlos, lo he repetido también, sería como decirle que el único libro que usted puede leer en toda la historia de su vida es la Biblia. Pero usted puede leer el periódico, usted puede leer muchas cosas, sino que usted, cuidado con lo que pone delante de sus ojos. No pondré cosa injusta delante de mis ojos, dice el Señor. Así que no ponga ninguna cosa delante de sus ojos que desagrade al Señor. Así tampoco no ponga delante de sus orejas nada, no solo de las orejas, de su oído, en el sentido que le hablo del oído. Algo que desagrade al Señor. Y hemos nosotros, muchos cristianos, pasado gente que toca música ranchera y hasta hemos subido gente vestida de mariachis. Y los hermanos han cantado y han glorificado a Dios. Y ha sonado bonito. Y ha sonado agradable. Y hasta mucha gente ha dicho, ay, pero yo siento al Señor cuando cantan eso. Puede que usted confunda las emociones suyas y el agrado suyo con lo que le agrade a Dios. Y recuerda tus pensamientos, dijo el hermano, ahora no son mis pensamientos. Y porque tus caminos tampoco son mis caminos. Por cuanto son más altos mis pensamientos que tus pensamientos y mucho más altos mis caminos que tus caminos. Hermano, vea conmigo por favor esto. Ahí está en el libro de Isaías. Dios lo botó a él, Dios lo echó a él del cielo, porque la música que estaba componiendo ya en el cielo no le agradaba al Señor. Si la música le hubiera agradado al Señor, no hubiera quedado esto escrito en Isaías. Descendió, Isaías 14:11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste? Dice, del cielo, ¿dónde estaba esta persona que estaba hablando la Biblia, esta criatura? Estaba en el cielo y se cayó del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero? ¿Cómo se llamaba Satanás? Lucero, hijo de la mañana. Si usted se llama Lucero, hermana, ¿no es con usted? Ay, me pusieron Lucero. Se trata de Luzbel, por favor. Dice, hijo de la mañana. ¿Cómo dice que la Biblia le hizo el Señor? Dice en la Biblia que le hizo el Señor. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Sabe que Satanás debilita a los cristianos, debilita las naciones, las debilita para que no estén fuertes para venirse con Dios al cielo. ¿Y cómo las debilita? Con la música también. También con la música viene debilitamiento espiritual. Mira, si tú en la casa te pones a oír música ranchera venteada, vallenato venteado todo el día, música tropical todo el día, rock, y escucha rock, y escucha rock, y vallenato, toda esa música, quiero decir que llega un momento en que no te dan ganas de alabar a Dios. Llega un momento en que, no como los santos que se salvan en la gran tribulación, que suben y Dios les da arpas y cantan un cántico hermoso en el cielo. No, hay gente que aquí en la tierra, ni siquiera en este momento es capaz de cantarle a Dios. Yo entiendo algo, que una persona nueva en la iglesia no se conoce los coros, ¿cierto? ¿A cuántos nos costó mucha dificultad cantar cuando llegamos a la iglesia? A todos, creo que casi a todos. Porque llegamos a la iglesia y cantan ese cántico y uno mirándolos a todos, y uno le da como pena, y uno más bien como que se sienta, ¿no? Y ahí uno como que se hace la cachada, pero está uno todo achantado porque no sabe nada, ¿cierto? No sabe cantar. Pero cuando ya ha pasado años en la vida cristiana y una persona ya no canta, y ya se sabe las canciones y no canta, estos días Dios puso en mi corazón, mire, una persona que ya no me cante a mí, está peleada con el esposo o con la esposa. Está con un problema y cree que yo no le puedo ayudar. Está rabioso, está dudoso, está desanimado, está desalentado, o lo que dice aquí, Satanás le ha debilitado. y la persona ya no tiene ni fuerza para pararse en el culto, sino que se queda sentada. Ni siquiera le dan ganas de hacer así. Yo le voy a pedir que toquemos algo rapidísimo, hermano Ronnie, algo rápido pero bonito, rápido, rápido, y observemos, sin que usted me diga nada, no voy a pronunciar la palabra, pero los que son de edad poquita, véalos ustedes reaccionar. Veo aquí niños bostezando en este momento. Algo rápido, alegre, bien alegre. No me haga llorar, hermano Ronnie, necesito algo que nos llene de gozo, algo rápido, rápido, rápido, rápido. Vamos a los músicos. Más rápido. Vea, los primeros que empezaron a mirar. ¡Qué gloria a Dios! Mira los niños, vean los niños, nadie les dijo. Ya están aplaudiendo. Míralos aquí, ya se están. Bien, hermano, un aplauso grande para Dios. Muy bien. Gracias, hermano músico. Gloria a Dios. Aleluya. Mira. Aquí tengo una bella niña que estaba. Es niña, se cansa. Y apenas empezamos, de una vez sus manos arrancaron. ¿Qué es lo que hace el diablo en las personas que ni siquiera al oír una música alegre, sanamente alegre, no merengue, sino una música sana cristiana, sienta ganas de aplaudir? El ritmo, la música, la melodía, la persona que puede hacerlo, aún el niño. ¿Y qué es lo que está impidiéndole a un cristiano? Sentir un muro de separación que le ha quitado, le ha robado la comunión con Dios. Usted puede, yo escucho música clásica, a mí me gusta la música clásica, pero aún en la música clásica, hay música clásica que fue compuesta para Satanás. Así que no toda la música es porque esté suave, es buena. Hay música balada, que son baladas que no dicen nada. Yo recuerdo por ahí, una de un cantante que sé que era el canario, se me olvidó, ¿me acuerdas cómo decía? La cajita de madera, la misma que contuviera lapicitos de color. Le está cantando al pajarito que se le murió. ¿Cuántos se van a ir al infierno por eso? Yo no sé. Yo no creo que eso se lo lleve hasta el infierno. Pero hay gente que sataniza cosas que no se deben satanizar. Pero en cambio, si he escuchado, por ejemplo, en estos días escuché uno que decía: ¡mío! ¡Ese hombre es mío! A medias, pero mío. Y hay hermanas cristianas que cuando le dicen: ¡ay, suban el volumen, tan lindo! Y él: ¡mío, ese hombre es mío, a medias! Pero si ya le dio el suyo. ¡Ay, pero es que es por cantar! Pero es que mire lo que está cantando ella. Quiere quitarle el marido a otra. Y dice que ese hombre es a medias, o sea, ella es la amante. Y le está pidiendo que por favor, que la deje a ella y se venga con ella mejor. Entonces, ¿qué hay que aplicar? Hay que meterle, hermano, a eso discernimiento. Espere. ¿Cómo así usted que está cantando? Hermano, Dios nos pide a nosotros que seamos sabios. Que seamos entendidos, hermano. Yo los veo, muchos los veo así. No, ¿por qué me mira así? En un aplauso grande al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Los músicos no saben si irse o quedarse. Vamos a sentarnos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Señor Jesús. Y lo echaron, lo botaron. Este hermano decía: ve, hermano, quiero ser igual a Dios. Vea, por favor, 14 de Isaías. Permítame ya, en el último tiempo que nos queda, en Isaías 14. Él debilitaba las naciones. Él quería ser más alto que Dios. Usted ve el versículo 13 y el versículo 14. Pero Dios lo botó al abismo. Dice la Biblia en el versículo 15, hermano. Y dice que fue echado allá, hermano, por la maldad de todo lo que él había hecho. Y usted va a ver también Ezequiel capítulo 28, por favor. Mira, por favor. Pero antes de que se vaya, por favor. Antes de que se vaya. Usted sabe que el Señor le había preparado a él los instrumentos y la música para que él la dirigiera, pero la corrompió. Es Ezequiel, ahora sí, capítulo 28. Más adelante, hermano. Después de Jeremías. Después de Lamentaciones, usted encuentra ahora Ezequiel capítulo 28. Véalo por sus propios ojos y dele gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque Dios es bueno, hermano. Bendito sea el Señor. Mira, hermano, cuando yo era músico, re loco, la música me llevó a mí a hacer locuras, hermano. Yo se lo digo, yo probé la marihuana. probé la marihuana. ¿Y por qué? Por la música que yo oía. Por pura misericordia de Dios, no me quedé en ese mundo, en ese inframundo, hermano. Y yo sé que eso es un espíritu demoníaco. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 28. Cuando era un muchacho, hice muchas cosas locas debido a la música que escuchaba. En Ezequiel capítulo 28. Vea por favor conmigo. En el verso 2 dice que él se creyó mucho. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, tipo de Satanás. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón. ¿Y qué dijo él? Yo soy un Dios. ¿Qué dijo? Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado. En medio de los mares. ¿Y qué le dijo el Señor? Siendo tú un hombre y no Dios. ¿Qué es lo que está diciendo la nueva era ahora? Todos somos dioses. ¡Qué terrible engaño satánico! Y dice, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Por eso Dios lo echó, hermano. Y mire más adelante, en el capítulo que usted va a ver ahora, en el versículo 8, capítulo 28 que estamos viendo, Dios lo echó. Él manchó el esplendor que él tenía. Verso 8, lea toda la iglesia. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Al anticristo le va a tocar también. Él se va a creer Dios y se va a hacer adorar como Dios, pero Dios lo va a mandar, hermano, vivo al infierno. Ve usted un poco más adelante, hermano, en el capítulo, por favor, 28, del versículo 14, por favor. Él era un querubín, uno de los ángeles más importantes del cielo. Tú, querubín grande, ¿qué más cargo tenía él en el cielo? Era protector de otros ángeles, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, allá vivía. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, eras, ya no lo es, en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y qué más dice allí? ¿A causa de qué? De la multitud de tus contrataciones. O sea, de ese intenso trato comercial, de ese trato pecaminoso, politiquero que tuvo con los demás ángeles, los convenció. Fuiste entonces lleno de iniquidad y pecaste. ¿Y qué pasó? Por lo que yo, dice Dios, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. ¿Por qué? Porque él era muy hermoso y dice que Dios lo echó a él. Y dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, y eso ocurrirá ante la gran tribulación, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, ¿qué hizo él allá arriba? Profanó el santuario. ¿Sabe por qué profanó en el santuario? Porque allá en el cielo es el santuario de Dios. Y aquí nosotros tenemos también un lugar donde adoramos al Señor. Tenemos un altar primero aquí en nuestro corazón. Tenemos altares en nuestros templos. ¿Cómo vamos a corromper el altar del Señor colocando esa música que antes Él compuso allá? Y por eso Dios lo echó con todos sus instrumentos y su música para abajo. ¿Y por qué la vamos a recibir nosotros ahora? Muchos me preguntan a mí, pastor, me escribió en estos días una hermana por el internet. Pastor, yo soy una mujer de Dios, yo voy a una iglesia cristiana. Disiento mucho de su opinión, pastor Omar. Con mucho respeto, le quiero decir que usted opina que cierta música no es buena. Pero pastor, yo con esa música me he convertido, con esa música he cantado, con esa música he sentido ganas de orar. Puede que eso lo haga sentir una emoción, pero de la emoción a que eso sea algo que Dios lo reciba y le agrade, hay muchísima diferencia. Terminemos de leer el pasaje, por favor, de Ezequiel. Bendito y alabado el Señor. Dice allí, con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Hermano, dice la Biblia que él será después puesto públicamente como un espanto total, como un espanto total. Ahí en Ezequiel 28, 16, mire, dice que fue por las contrataciones, o sea, Dios lo derribó, Dios lo echó, Dios lo sacó. y en el versículo 19, todos al final, todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Yo al terminar esta parte le quiero decir, si Dios lo echó al diablo con su música a otra parte, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de sus arpas, lo botaron con todo y las arpas que Dios le había dado. Desde el comienzo de la creación el diablo quiere que la humanidad lo adore a él, pero como la humanidad no viene dice, ay señor diablo, señor Satanás, no, porque la gente sería muy boba, ay estoy adorando al diablo, pero lo pone a adorar de forma secreta. Yo he cantado este coro, para ejemplo, no porque yo lo practique, pero lo he escuchado en música vallenata, ¿cierto? Recuérdeme ese corito diabólico que dice que yo la plata me la gano y me la gasto bailando y rumbeando y tomando. ¿Cómo es? A ver, alguien que me ayude aquí. Ahora ninguno se haga que no escuchaba vallenato. A ver, venga, póngase de pie, hermano Daniel. Usted, venga, diga, pastor, póngame otra cosa menos a eso, por favor. Mire, ¿cómo es que dice esa música? Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. Pero como me doy cuenta que la vida es un sueño, antes de morir es mejor aprovecharla. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, bebida y bailando. Por eso la plata, ¿qué más que dice? Que cae en mis manos. ¿Qué más dice? La gasto en qué? En mujeres, bebida y bailando. Y luego, ¿cómo dice? Por eso no voy a dónde. Por eso no voy a la gloria de Dios. ¿Quién es el que sabe que nunca irá a la gloria de Dios? ¡Satanás! Él sabe que nunca irá a la gloria de Dios. Y pone a que la gente repita lo mismo. Y hermanos cristianos allá, por eso la plata la gas, por eso no voy a la gloria de Dios. ¡Ay, hermano! ¡Ay! Y los demonios, ¡ah, ah, muchacho, qué bien! Dice, pero ¿cómo? ¿Usted no es el mismo que canta ya alabanza en el culto? Sí, pero usted sabe, compadre. Este es mío, este es mío. No nos engañemos. A Dios no lo podemos nosotros engañar. O somos de Dios o no somos de Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso grande al que vive? Oiga, el hermano se la sabe muy bien, gloria a Dios. Nos sirvió el testimonio, hermano. No se sienta mal por eso. Gloria al Señor. Al terminar, vea conmigo, hermano, nos quedan unos minutos. Vea conmigo esta parte, por favor. En el capítulo, por favor, de Mateo 25. Mateo 25. Vamos a cuidarnos de la música que oímos, ¿cierto que sí? Si usted ve a sus hijos escuchando música que no agrada al Señor, no le duela, apáguele. Y si no quiere apagar, desconéctele. Y si no quiere desconectar, bájele el taco. Y si no le gusta que le baje el taco, entonces está como para irse ya de la casa. Porque no podemos, hermano, desagradar al Señor. Seamos prudentes de todas maneras, pero no permitamos deshonrar al Señor. Al final, el libro de Apocalipsis, por favor, 15, versículo 15, del capítulo 15, estamos leyendo, ellos cantan el cántico de Moisés, verso 3. Usted ve el capítulo de Apocalipsis 15, 3, al versículo 3, 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué pasó con el templo? Y el templo se llenó de humo, porque dice la Biblia, por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Al terminar este libro de Apocalipsis, quiero decirle, estamos llegando a un día en el cual usted de repente va a escuchar una trompeta. Si usted no tiene su oído bien afinado, no la oirá. Si usted la música que escucha en el mundo, si usted tiene pecado oculto en su vida, hermano, no la va a oír. Pero en cambio sí, aquí hay un grupo gigante de hermanos, véanlos, que están preparándose para la gloriosa venida del Señor, vamos a ser raptados junto con el Señor Jesucristo en las nubes con poder y gloria. Y aunque muchos aquí están pasando por pruebas difíciles, que solo Dios sabe, yo le digo una cosa, no tema abrir su boca delante del Dios del cielo y confesar lo que le está pasando a Dios. No importa. El jueves Dios puso en mi corazón esta palabra que hoy la traigo de nuevo para cerrar esta predicación. Usted tiene derecho a expresarle a su padre lo que siente, lo que le pasa. Porque si usted no es capaz de cantar a Dios y de servirle a Dios, es porque aquí hay una tranquita. Hay una tranquita aquí, una tapia puesta acá, una tabla que hay que romper y quitar, sacarle las puntillas que le están hiriendo y romperla para que la gloria de Dios fluya hacia usted. Y de ahí usted pueda volver a levantar hacia Dios su voz y cantarle al Rey, hermano. Ahora que estábamos cantando todos aquí en esta iglesia, en este templo, se sentía un ambiente tan hermoso, tan lindo, hermano, que uno se quebranta, que uno llora de gozo de lo que se siente, hermano, de la paz. A uno le dan ganas de llorar, de tirarse una silla y llorar, hermano, por la presencia de Dios. Yo le digo a usted, espere, Dios no ha terminado con usted, pero sí puede hacer algo. Si usted llegó a un punto en el cual tal vez también los de la gran tribulación van a decir Señor, y se van a tener que arrodillar allá y decirle, Señor, yo ya no aguanto más, mire, han pasado casi los 7 años, el anticristo ya hasta que me mata, me mató varios hijos, mató a mi mamá, a mi papá, a mí casi me mata, Señor, prefiero que me mate, no tengo la fuerza para aguantar. Vea, y hay gente que va a llegar hasta lo último, hasta cuando ya lo van a coger y lo van a llevar aquí y le van a decir, miren, policía de la última confederación de naciones que va a haber, aquí le entrego a este otro. Allá estaba, lo vi con las manos levantadas cantando, creed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Allá lo encontré en esas, venga, ese es de ese Dios, tráiganlo. Confiesas tú que solo el anticristo, no le van a decir anticristo, que solo el señor fulano, él es Dios. No, Jesucristo es Dios. Mátenlo. Lo meten allá, le bajan, hermano, la guillotina que se inventó Guillot, la cual él también probó. Quiero decirle que si es necesario, y usted en este momento tal vez siente que la guillotina de la prueba está que le corta la cabeza a usted, todavía está a tiempo. Todavía puede venir, y antes que arrodillársele al anticristo, venga y se le arrodilla al Señor. Y le dice, Dios bueno, Dios del cielo, yo ya no puedo más. Yo siento que no puedo más, Señor. Estos días Dios me regaló un mensaje, ese mensaje tocó mi alma, lo traje al ayuno, y ese mensaje era, siempre en mi corazón, hay muchos aquí en mi iglesia, en el pueblo cristiano, que aunque no están en la gran tribulación, ellos sienten que ya llegaron a la raya donde ya no aguantan más, donde ya no pueden más. Y están diciendo, y me están diciendo a mí, Señor, yo no creo que pueda. Señor, esto es demasiado duro para mí. Señor, yo no sé, si hay pruebas en el mundo, ¿por qué me tocaron a mí todas? ¿Por qué, Dios? Y hay muchos que dicen, yo he orado, yo he esperado, yo he trabajado, he tratado de ser responsable, he ayudado a mis hijos hasta donde puedo. Lo único que he recibido son golpes, pruebas, sufrimiento, luchas. ¿Dónde están mis oraciones? ¿Dónde está lo que yo le he pedido a Dios? ¿Por qué lo que yo le he pedido a Dios no llega? ¿Qué dirán los de la gran tribulación? Te pregunto yo. Pero tú aún no has sido llevado. Hay tiempo para ti, ponte de pie en esta mañana. Aún hay tiempo para ti, cristiano que estás acá. No se ha cerrado todavía la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón y abre esa puerta, dice el Señor, yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él conmigo. Es un tiempo para ser prudente, hermana en Cristo Jesús. Es peligro lo que está viniendo allá adelante, pero hay misericordia grande y abundante de Dios acá. Hay una gran misericordia para ti. Tal vez tú estás siendo atacado por tentaciones horribles que solo tú sabes, Dios sabe lo que estás pasando. Tal vez tus ojos brincan y a veces dice, oh Dios, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo todavía a estas alturas digo que mis ojos parezcan, Señor, balones, brincan y se posan donde yo no debo mirar? Entonces, ¿por qué yo hablo esto cuando yo sé que yo ya no debería decir esto? Tal vez muchos sienten que el peso que están llevando de la carga de su hogar se ha vuelto doloroso, se ha vuelto terriblemente insoportable. Y yo le digo, van a cantar un cántico de victoria. Van a tener arpas. Ustedes los que oyen este mensaje, nosotros vamos a tener arpas aún en medio del mar de la prueba, dice la palabra. Estos están en el mar de la prueba, pero tienen arpas. Señor, cierre sus ojos. Padre, en esta mañana he predicado este mensaje de tu palabra, Apocalipsis 15. Y aquí hay muchos, Señor, que están en un mar de fuego de pruebas, Señor. Pero aún todavía pueden tocar el arpa, como David, y echar fuera todo eso, Señor. Hay muchos que hoy también, aunque sientan que ya no pueden pasar de donde están, tal vez tu propio corazón te ha dicho, ¿para qué? Es en vano todo lo que haces. ¿Para qué sigues insistiendo? ¡Ya no se pudo! Dios te dice, mira, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Por qué no venir en esta tarde a este altar? Un minuto, unos dos minutos al altar. Si alguien quisiera y alguien quiere que Dios le dé fuerzas para que pueda aún en ese mar de prueba, de fuego que usted está, venir. Y esta semana que se inicia, este nuevo mes, venga y le dice a Dios, viene otro semestre, Dios, y yo no sé cómo lo voy a lograr. Yo no sé cómo voy a pasar allá. Yo no sé si voy a aguantar. Tal vez te vayas a arrodillar y sientas que el mar es un mar de vidrio que te corta, que te duele. Pero ahí en ese mar de vidrio y de fuego hay arpas también. Pueden haber alabanzas ahí, gratitud al Dios del cielo. Tal vez parece imposible. Tú has dicho, yo de esta ya no paso, Señor. Yo de esta ya no paso. Dios te dice, yo te he escuchado. Yo te he visto llorar. Yo te he visto encerrarte en ese baño y llorar, Rebeca y Amasoa. Vistiro a la batalla. He estado ahí cuando un grito silencioso salía de tu boca y decía, Señor, yo no puedo más, Señor. Pero hoy puedes ver que Dios es un Dios que ha determinado hacer algo y lo va a terminar. No dejes que te vayas a perder tu familia, vaya a perder tu familia, ni tu pareja, tus padres, vayan a perder eso que Dios ha preparado para los que le aman. No, porque aún no hay tiempo para ti, y es ese tiempo delante de Dios. Adóralo aquí mientras estás acá. Yo quisiera hoy que fuera la música de Dios la que nos ministrara en este lugar. Yo quisiera que fuera a través de la alabanza, que tú estás ahora en un mar de vidrio, que sea con alabanza, con arpa en tu mano, que sienta la victoria, esa victoria anunciada en Apocalipsis 15 que viene a la gente de la gran tribulación. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.